Sí, seguimos acá en Todos en Cuero y vamos a... Yo no quiero que venga. Sí, ya empecé. No, te avisé de que hablaba. Ya sé. ¡Hola, Piola! Pero por favor, hagamos algo. ¿Presta? ¡Hola, Piola! ¡Hola! Yo no puedo Piola. Creer. ¡Andy! ¡Hola, Andy! No, era Andy. ¡Andy, che! ¡Hola, macho! ¿Cómo andás? ¡Llegó! ¡Dale, qué hacés, macho! Andy, ¡tengo lo tuyo, negro! ¡Andy! ¿Cómo estás, Andy? ¡Andy! ¡Tengo lo tuyo, negro! ¡Andy! ¿El frasco? ¡Sí! ¡Andy! Okay. ¡Andy, prestame atención! ¡No, si te voy a prestar la chota! ¿Qué es lo que es? Son las 3 de la tarde, esto es Radio Nacional, viejo. No es un pibe que puede estar en los medios, en un medio serio como este, que nunca decimos esas cosas. Nunca decimos esas cosas. Si vos decías, cambiemos la chota. Ah, cambiemos la chota. Bueno, lo presento entonces. Llega a la radio pública, presentado por Artemio López y por la consultora X. Acá, adelante. El ex integrante del grupo Los Ecochimarros. Esos son los creadores de la cumbia turra política. Llega para todos ustedes, Landy Ecochimarro. ¡Dale, macho! ¡Todo canta, Es el Landy. Esta tarde Landy Ecochimarro viene piola, te hace editorial, dale bola. Esta tarde Landy Ecochimarro viene piola, te hace editorial, dale bola. Editorial de la materia, alto guachín, no eres feria. En contra está de la miseria, te hace editorial como guachín Norabeira. Esta tarde Landy Ecochimarro en tu dial, se llega a Radio Nacional. Esta tarde Landy Ecochimarro en tu dial, se llega a Radio Nacional. La burra, la burra, coco, la burra, mueve la colita de toda la tibatura. Este es el Andy. Bueno. ¿Cómo dice? Todo lo que quiere la guacha, fuman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que la pone loca, baila, goza y se alborota. ¿Dónde están las atrevidas? Basta. Guacho, alegría, guacho, alegría. Ya me cansó. Guacho, dale, guacho, qué buen programa anoche, guacho, aguante, guacho. Bueno, gracias. Son guacho piolísima, vos. Qué buen programa, aguante 678, guacho. Basta, no me golpees. Qué piola son, no aflojé, No me golpees. 678. Basta, Andy. 678. 678. Basta, 678. Me están pegando 678. Todo. 678. Bueno, no voy. No aflojé, No voy a aflojar, Andy, soltame, me estás amarreando, me estás pegando. El negro también me está pegando la espalda. 678. Ah, Gaby, también. 678. 678. 678. Basta, me duele. Me duele. Re piola, guacho. Re piola el programa de anoche, guacho. Me decían lagrimiato. Bueno, gracias. Estuvo, la no saqué de 678 porque te la vamos a dar, Macrigato. Bueno, no. Necesitamos 678, guacho. Bueno. Se te pudre todo, gato. No. No podés sacarnos este coso como... ¿Cómo se dice? ¿Qué, la palabra? No, eso también no nos puede sacar, pero lo más importante que tiene 678, digo yo. Que el punto de vista diferente. No, guacho, eso también a los redes tiene posta. ¿Qué sé yo? Hay algo más importante, guacho, vos sabés. Bueno, que estamos desarmamos las operaciones, desarmamos las mentiras de los grandes medios, no sé, Andy, eso. A eso también es repiola, eso también. Pero lo más importante que no nos pueden sacar. ¿Qué? A todos los compañeros. ¿Qué? Son los dos pechotes de la Cintia García. Gato, Macri, no me dejé sin esos pechotes. Por favor. Son pechotes de justicia social. Andy. Pechotes que son un grito de liberación para los pueblos del sur. Pero escuchame una cosa, yo no quiero desmerecer para nada el tema, pero no es lo más importante de 678, por favor. Pero guarda, Macri, gato, ¿eh? Porque este puede ser su talón de Aquiles, ¿sabes? ¿Cuál? ¿Cómo? El tema este. El tema de levantar el 678. Puede ser el talón de Aquiles impactado por la flecha del hermano París, guiada por Apolo. Re mitología griega aquí. Re negro dolina, guacho. Bueno, pero bien. No sos el negro dolina. Macri, gato, cuídate que ya te estamos armando la marcha de los pechos federales. ¿De qué? La marcha de los pechos federales. No, no, ¿cuál no, es la no, para, ¿qué es la marcha de los pechos federales, Andy? Sí, negro. La marcha de los... No, siempre para, no tiene sentido. No, siempre es sencillo, guacho. Corta la bocha, Gio. Corta la bocha. No te hagas gordo fascinante de entrada. No, no, gordo fascinante, pero no me, ya me suena mal. Es una marcha que sale de dos lugares, de Posada y de Ushuaia, y va haciendo un recorrido piola, como en forma de dos pechos. No, no, no, es una locura. Confluye. Qué bueno que está. No está mal. Que confluye, la gran marcha de los pechos federales confluye a la Plaza del Congreso. ¿Y cómo sería una marcha en forma de pecho? ¿Cómo es una marcha de los dos pechos? En forma de semicircular, guacho. Puedo ir. Claro. No, Carla. Sí, Carla. Una. Tiene que ir. Se traza. ¿Vas a ir? Yo también voy a ir. ¿Vos vas a ir? Y yo también, mirá. Ah, pero vos vas a ir a la marcha de los pechos. Sí, por supuesto. ¿Cómo sí, me voy a perder? Te voy a explicar. ¿Qué van a ir? Yo no me la pierdo. Marce, venís. Sí, voy. Marce va también. Sí. A ella. Vamos todos, por los pechos. Esto es una la marcha de los pechos federales, la resistencia, para que no nos levante el 678. La marcha de los pechos federales, en forma circular, se traza una línea vectora a partir de un centro y el trazamiento de un radio. ¿Entendés? Ajá, sí. Bueno, no sé qué te voy a explicar a vos, si no sabía hacer la mitad del 678, gato. Sí. Tenés menos ¿cómo? Matemática que Vicky Chipoletaki. Bueno, bueno. Son el anti-paenza, son. Bueno. Son mefistopaenza, son. Por favor. Pero es simple, la marcha en forma de pecho, una se hace desde Posada, Resistencia, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba, Rosario, va haciendo forma de pecho. Sí, ¿eh? Sí. El semicírculo. En la otra no, sale de Ushuaia, Calafate, Bariloche, General Roca, Bahía Blanca, va entrando ya a la capital federal en forma de pecho. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? En forma de pecho. Y vamos cantando. La teta que camina el antiimperialismo por América Latina. La teta que camina el antiimperialismo por América Latina. Por favor, por favor. ¿Cómo van a cantar? ¿Cómo van a el cantar? Por no. América Latina. La teta que camina, ¿no? Negro, ayúdame. Ponete de mi lado esta vez, loco. ¿Cómo van a cantar? Es un cuadro latinoamericano. Es un cuadro latinoamericano. La teta que camina. El antiimperialismo por América Latina. Repiola la canción. Y cuando lleguemos a Buenos Aires, vamos a armar el corpiño blanco de la resistencia en la Plaza del Congreso. Bien. ¿Qué es el corpiño blanco de la resistencia? Dos carpa y glú, grandota. Por favor, no. Simulando el corpiño de los pechotes de la Cintia. Es una barbaridad, es una falta de respeto a la compañera Cintia. Y me parece, no tiene ni sentido lo que está diciendo. Y ustedes todos que lo están, que le ponen... Catate, Pancho. ¿Cómo no va a tener ningún sentido luchar contra las medidas injustas de un gobierno de derecha? Claro. La carpa blanca de los docentes, que fue un símbolo de la lucha contra el neoliberalismo de los 90, ¿estuvo mal entonces? No, ¿eso decís? No, Jorge, no, pero no es la carpa blanca docente, es una cosa que simula hacer dos pechos de una compañera. Perdona, no reduzcas a tu compañero un par de pechos. No lo reduzco. Estás quedando careta de género, sí, hombre. El guachín está tomando a tu compañera como un símbolo de resistencia y vos la reducís a un objeto sexual. Yo la reduzco. A ver, ¿qué pasa? Claro. Es que son un gordo binario, son una máquina de reducivo. Claro. Menos la panza, reducí todo. Nero, que me respete a mí, por lo menos que respete algo. Bueno, dale, ¿tenés algo más para decir o qué? Ya está, ya sea que soy gordo, que soy tarado, dale, ya está. Decilo. ¡Ah, qué tiernos son! ¡Gordo! No, bueno, no, que soy un gordo binario. Que soy un gordo fascinante. Te estoy poniendo a prueba, no te das cuenta, guacho. Te estoy poniendo a prueba. No sea ingenuo políticamente, guato. Vamos a levantar cachete, gordo. Te estoy poniendo a prueba al aguante. Que todos tenemos que tener mucho aguante ahora. No aguantarnos que nos vea. No, vamos a tener que bancar muchas, que nos digan gordo, negro, troll, todo. No vamos a tener que bancar, tenemos que aguantar y seguir, gato. Como lo dije una vez, ya lo dije una vez. Acá nadie se rinde, guacho. Ya lo dije. Ya lo dijo, ¿qué? Ya lo dijo Chávez, lo dijo Chávez. ¿En serio, guacho? Sí. ¡Ay, qué emoción, guacho! La verdad no lo sabía, me llena el alma, la verdad. ¿De qué? Que Chávez use una frase mía, guacho. No, claro, no, pibe, no, pibe, no, no. No es tuya la frase. Bueno, la lo frase importante no es de quién es, la frase es del pueblo ya. No, la frase es del pueblo. Ya no es más de la Lo importante es que no nos rindamos. Y hablando de no rendirse, guacho. ¿Qué? Estoy indignado, estoy. Indignado. Indignado. ¿Qué te indignaste? Todos los gatos de Magneto están en el gabinete, guacho, ¿qué? Sí, bueno. Parece que está conduciendo el gato de Magneto, ¿no? ¿Esto? Sí, ¿cómo parece, parece. ¿O qué conduce? ¿Macri o Magneto? No, pues, parece que Magneto, bueno. Agarrele, su secretario de la cancha de la Lora, laboró acá, hizo tal cosa, todo así, bla, bla, y abogado del Grupo Clarín. Sí. Ah, veo, viceministro de la Chorga. Papá, sí, hizo cosas, hizo todo, ¿cómo? Y es director del Grupo Clarín. Sí. Hizo el secretario de la Macadorna. Eso bueno, tal cosa, es miembro de Clarín. Pero dejate de joder, bueno, gato. Bueno. Todos gatos de Magneto son, guacho. Bueno. No sean tan evidentes, hijo de un concierto de Mambrú que son. Bueno, es un concierto de Mambrú. Bueno, mejor. Le vamos a dar a todos ustedes, escúchenlo, gato. ¿Eh? Le no, vamos a dar, ¿eh? No. Lo vamos a ir poniendo en fila de a uno, no. Respetando los tiempos políticos. Eso sí, pero pimba, pimba, no, pimba, le vamos a ir dando. Le vamos a ir dando. Bueno, Andy, bueno. Ah, estaba pensando que voy a dejar un currículum en Radio Mitre, me parece, para cuando me quede sin laburo. ¿Sí? No. ¿Sí? Ah, sí, ¿vas a dejar un currículum? Me parece que todas estas cosas son piolas para después dejar un... Hablar de la gente de Magneto y todo eso. Ay, me van a recibir. No te van a tener. Para ahí consigo algo piola. No vas a con Longobardi estoy pensando por ahí. ¿Con Longobardi? Ahí me va a ir bien. Me va a ir bien ahí. Pero como para cerrar todo lo que es este concepto, vamos a hacer el coso de estas relaciones entre Clarín y el gobierno de Macri, sí. Pero de forma más centrada, con toda la gente de investigación nacional, no metas gente piola, no metas a la en gente forma de informe. ¿Con respeto? Con respeto, sabés que en corte que toda la actualidad de las relaciones entre Macri y el grupo Clarín y el gobierno de Macri. Con respeto, ubicate. ¡Tá! A ver, ¿qué corte qué? Rosenkranz, abogado del estudio Rosenkranz, Bousa y asociado, es un estudio que trabajó mucho con los gatos de Clarín. Defendió a Cablevisión, ayudó al grupo para su propuesta de adecuación, que no adocaba a Machorga, y ahora es propuesto como miembro de la corte. ¿Sabe qué, corte qué? Un gato que se llama Pepín Simón, según dice La Nación, es que ideó todos los decretos más chotos de esta semana, en la que nos vienen embambinando con potencia. ¿Sabés qué, corte qué? Ideó lo del AFCA, lo de Gil Carbón, lo de los miembros de la corte, lo del vencimiento del mandato de Cristina, todos esos decretos los armó él. ¿Y con quién trabajó mucho antes? Con Clarín. Fue el que armó muchas de las cautelares con la que Clarín detuvo la ley de medio. Es un capo de los vericuetos judiciales y yo le voy a encontrar el vericueto a él, Pepín. Va, a ver, te voy a meter el Pepín. ¿Sabés qué, corte qué? Hay más. El nuevo titular del Inca, el Instituto de Cine, que fue tan criticado porque, pero que hicieron bochas de películas acá, va a ser Alejandro Caseta, va a ser el director del Inca, contador de Patagonia Film, la división de cine del grupo Clarín. Se viene esta la noche la película. ¿Sabés qué, corte qué? Es que Manan va a manejar los fondos de garantía de sustentabilidad de la ANSES. El Luis María Blaquier, ¿le suena el apellido? Sí. Sobrino del megagato azucarero Luis Pedro Blaquier. Y adivina, ¿qué? Integrante del directorio del grupo Clarín. Muy bien. ¿Sabés qué, corte qué? El abogado Mariano Fedrizzi fue nombrado como uno de los directores de la UIF, los guachines que tienen que investigar el lavado y la fuga y todas esas cosas. Sí. Este Fedrizzi es del estudio Félix Martó y Asociado, que defendieron bochas de empresas que estaban acusados de lavado y fuga de dinero. ¿Y sabés a quién defendió Fedrizzi? ¿A quién? A Grupo Clarín. ¿Sabés qué, corte qué? Si esto hicieron en una semana, el mes que viene salgo a dársela a todos los gatos de A1, manga de gato clarinetista, le voy a hacer soplar el clarín de A1, de A1 le voy a hacer, le voy a meter un confite, un confitado. Señor, pará, que no amenace, que no amenace. ¿Qué pasa, gato? ¿Tenés miedo? Vamos, yo no tengo miedo, porque no puede. mostramos lo justo. Todos en cuero. Justicia social, independencia económica y soberanía política.